Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Julio Espósito, a 50 años de su muerte, 1971, 1 de septiembre, 2021. Yo recuerdo, doy fe, yo estuve allí, yo estuve y padecí, y mantengo el testimonio, aunque no haya nadie que recuerde, yo soy el que recuerda, aunque no queden ojos en la tierra, yo seguiré mirando, y aquí quedará ardiendo. No hay olvido, señores y señoras, y por mi boca herida, aquellas bocas seguirán cantando. Pablo Neruda. Por la espalda. Fue por la espalda que le dieron muerte aquella tarde a Julio Espósito. Mr. Brown, el dueño de la CICSA, se le había dado por vigilar la productividad de los obreros de la fábrica de envases de cartón armado con una escopeta. Los trabajadores, que estallaron en conflicto, consiguieron la inmediata solidaridad de los estudiantes. Los peajes, las pintadas y las movilizaciones contra el gringo bravucón se multiplicaron por toda la ciudad. El Parlamento llamó entonces a Mr. Brown para que diera explicaciones. Aquel miércoles, los militantes del FER nos convocamos a las 5 de la tarde para rodear el palacio en repudio al patrón. También reclamábamos por la desaparición de Héctor Castañeto y Adán Ayala. Ahí me encontré con Julio, que conversaba con otros compañeros que militaban, como nosotros, en el FER del Suárez. Julio, aquel flaco, rubio de largos bigotes y barba crecida, con la misma campera de cuero negro de siempre, a Julio lo conocían todos, en el liceo y en el barrio, componía canciones y expresaba su compromiso en las cuerdas de la infaltable guitarra. Soñaba con la iglesia de Camilo Torres y la construía con los jóvenes de la parroquia San Juan Bautista. Los guanacos, las chanchitas y los roperos acechaban en las esquinas. De pronto se sintieron disparos y una nube de gases lacrimógenos inundó la concentración. Empezamos a correr hacia Medicina y a juntar piedras y a tirarles a los milicos. Julio y yo estábamos escondidos detrás de una palmera en la vereda de Química cuando una granada de gas estalló a mis pies. Quedé aturdida. «¡Vamos!», gritó Julio, arrastrándome de la mano y corriendo a refugiarnos en la facultad. Entre el humo, los gritos y las sirenas subimos los escalones, entramos y ahí nomás, apoyándose en mi hombro, me dice: «Me parece que estoy herido». No se sostuvo y cayó boca arriba. Creíamos que se había desmayado por los gases. Un compañero trajo alcohol para reanimarlo. Otro gritaba: «¡Un médico! ¡Que venga un médico! ¡Vamos a acostarlo en esa mesa!», sugirió una compañera mientras se sacaba el Montgomery para abrigarlo. Entre varios compañeros lo vamos a levantar y el que pone la mano en la espalda la saca llena de sangre. Crucé General Flores como pude, sintiendo los balazos, muerta de miedo. El doctor Uruguay Larreborges indicó a otros estudiantes que lo llevaran a su camioneta, que él lo llevaba directo al Clínicas. Lo pusimos sobre un pizarrón que ofició de camilla y lo sacamos por la puerta trasera. Dentro de la camioneta, dos o tres médicos o estudiantes trataban de reanimarlo. No se sentían los latidos. Casi ni respiraba. «Aunque esté muerto, sígale dando», apremiaba el conductor. En pocos minutos llegamos, pero ya sin tiempo. 19 años, una bala 38 por la espalda, nada más, nunca un culpable. Después de velarlo en San Juan Bautista y en el Yaba, una multitud inusitada lo acompañó a pie hasta el cementerio del Buceo exigiendo justicia. El golpe de Estado borró los reclamos, la impunidad lo sepultó, pero no hay olvido, señores y señoras. Cecilia Dufo. Bueno, este es un texto que íbamos a leer hace unos días y no nos había dado el tiempo, de Cecilia Dufo, que, bueno, un testimonio de la muerte de Julio Espósito, un estudiante de 19 años que fue asesinado por la espalda en el año 1971, el primero de septiembre. Hoy escucharás todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formarse bien relato. Bueno, y así comenzamos un Al Mundo Le Falta un Tornillo de este sábado 11 de septiembre de 2021, reflexionando, teniendo memoria, recordando a Julio Espósito, recordando cómo fue asesinado en el 1971. Bueno, en este Al Mundo Le Falta un Tornillo saludamos a la audiencia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. En este Al Mundo Le Falta un Tornillo, y bueno, vamos. Bueno, vamos a saludar a la audiencia de Spica FM, que hoy nos está sintonizando por internet, porque todavía no hemos levantado la nueva antena después de que se terminó de romper la antena que se había empezado a romper el año pasado, la habíamos reparado y bueno, en estos días la vamos a estar levantando nuevamente para salir por FM. Y un saludo también a la audiencia de Encantada FM de Aiguá, Maldonado, allá en el norte de Maldonado, que también se sumaron a transmitir Al Mundo Le Falta un Tornillo por aquellos pavos. Un abrazo grande para todos ellos. Buenísimo. Bueno, hoy en un ratito vamos a estar charlando con María Julia Izaguirre, integrante de la organización Ágora, sobre el reciente procesamiento de la viuda del torturador Hugo Guillén por un delito continuado de violencia privada. Luego estaremos charlando con Verónica Sosa y Ezequiel Facioli Sosa, integrantes de la unidad cooperaria número 1, Cololó, que nos van a contar sobre la inauguración de una nueva casa que se construyó en la cooperaria para que esa comunidad, esa cooperativa de trabajadoras y trabajadores rurales siga creciendo y siga albergando nuevos cooperativistas. Y también sobre las movilizaciones que se están realizando contra las políticas de desfinanciación del Instituto Nacional de Colonización, que estas políticas está llevando adelante el gobierno desde la LUC, el presupuesto, la rendición de cuentas. Y para cerrar estaremos conversando con Silvia Guzmán y Álvaro Jaume, integrantes de la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica, sobre el trabajo que viene realizando la Comisión y sobre el Plan de Ordenamiento Territorial Rural de Canelones. Bueno, AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, asistió a la comisión de la Cámara de Senadores que está tratando el proyecto de ley de rendición de cuentas para plantear que hay cuatro artículos de esta rendición de cuentas, aunque sería generalmente una ley para tratar temas presupuestales y rendir cuentas y ajustar el presupuesto. Hay cuatro artículos que determinan el cierre del 40% de las radios comunitarias del país. Aunque sea algo increíble, que bueno, hay una cantidad de otros temas, ¿no?, que están incluidas en la rendición de cuentas, que poco tienen que ver, así como pasa en las leyes de presupuesto, pasó también en la LUC, ¿no?, que una ley específica sería para temas urgentes, ahí marchó de todo un poco. Bueno, el proyecto de ley de rendición de cuentas tiene cuatro artículos, que son del 147 al 150, que plantean básicamente, resumiendo, el cierre del 40% de las radios comunitarias, y algunas cosas graves también plantea, como por ejemplo que hayan adjudicaciones de frecuencias para radios comunitarias sin los mecanismos de transparencia y en forma absolutamente discrecional por parte del Poder Ejecutivo, Actualmente las adjudicaciones de frecuencia se dan con la opinión de la CHASCA, que es la Comisión Honoraria Asesora de Servicio de Comunicación Audiovisual, que está integrada por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Universidad de la República, las universidades privadas, los integrantes representantes de los medios comerciales, representantes de los medios comunitarios y representantes de organizaciones sociales que defienden la libertad de expresión y también representantes de los trabajadores de los medios de comunicación. Por lo que cual todas las adjudicaciones de frecuencias, tanto del sector comercial como del sector comunitario, pasan por esta comisión que, bueno, por su integración ya está dando primero una riqueza a la toma de decisión si adjudicar o no una frecuencia, porque con todas esas opiniones se enriquece seguramente un proceso de adjudicación de frecuencias, y también ni que hablar la transparencia, porque la información ahí es pública del proyecto comunicacional y, bueno, de por qué se adopta la decisión. Bueno, esta ley plantea que el Poder Ejecutivo podrá adjudicar frecuencias a radios comunitarias por 10 años, en un hecho que lo que hace es generar una discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo, y es retrotraerse a los años 90 y anteriores también, pero bueno, los años 90 es de público conocimiento el reparto de frecuencias que hicieron principalmente a referentes del Partido Colorado y del Partido Nacional. Esa es una realidad. Digo, de hecho, la Radio Comercial de Santa Lucía es parte de esa repartija de frecuencias que se dieron a fines de los 90. Y así, por todos lados, en Maldonado, la otra vez compartíamos un artículo de Carlos Peláez que nombra una cantidad de frecuencias que fueron repartidas en esa modalidad. Y bueno, está bueno decir que, bueno, la comisión encontramos como bastante receptividad en la comisión del Senado, por lo menos no hicieron ninguna pregunta, cosa que ya es un trámite que prácticamente cada vez que va una organización social no hacen preguntas, solamente escuchan, pero por lo menos asintieron a lo que uno decía, que otras veces parece que prestaron atención, que ya es importante, sí. es increíble, pero no, otras veces sí. Realmente hemos ido y te das cuenta que están en otra, ni siquiera escuchan, nada más que es un trámite burocrático. Y bueno, y al finalizar la sesión, se arrimaron dos senadores del Frente Amplio. Desde AMARC se ha pedido reunión a las diferentes bancadas, y bueno, la coordinadora de la bancada del Frente Amplio se arrimó para confirmar una reunión que se va a tener la semana que viene. También la senadora Carmen Haciaín, del Partido Nacional, que conoce el tema, porque es un tema que pasa que los legisladores muchas veces no conocen realmente sobre lo que están legislando, porque nos lo han dicho ellos mismos, que no conocen la temática y el impacto que tienen estas modificaciones. Y bueno, esta senadora del Partido Nacional, que sí conoce a los medios comunitarios y se mostró favorable al planteo que llevó a Marx, se puso también a disposición para tratar de que estos artículos sean sacados del proyecto de ley de rendición de cuentas, y esperemos que así sea. En esto también quiero destacar también que un concejal local, Fabián Rodríguez, de acá de Santa Lucía, se comunicó con nosotros también, preocupado por el tema que estábamos denunciando desde AMARC, y bueno, también poniéndose a disposición y bueno, haciendo llegar esta temática a senadores también del Partido Nacional, que es bien importante, porque bueno, además sabemos que la coalición de gobierno tiene la mayoría absoluta, digamos, del Parlamento, por lo tanto es muy importante que los distintos parlamentarios puedan entender la importancia de esto. Y bueno, y si hay temas para discutir y para mejorar las leyes, que se den en procesos donde puedan haber una amplia discusión, digamos, y en los plazos correspondientes, digamos, específicamente que correspondan, que no es en el marco de una ley de rendición de cuentas, claro. Que bueno, tiene una cantidad de temas y no se da para discutir un tema tan importante como es la libertad de expresión. Y que sean para mejorar, ¿no? Como porque hasta ahora no le encontramos la vuelta de cuál es la mejora de estos artículos, sí, hacia la radiodifusión comunitaria. No, son artículos de censura, ayer lo dejamos claramente, porque determinan en forma expresa el cierre de las radios luego de 2 años de aprobada la ley. Y bueno, algo que planteábamos, o sea, entendemos que de parte del Poder Ejecutivo está planteadas problemáticas de recursos para cumplir con lo que la ley les implica, y quizás este proyecto de ley afecta a las radios que son, hay dos modalidades, una de frecuencia de asignación exclusiva, que es el caso de la Espica, por ejemplo, y otra que son a grupos de personas, que son frecuencias de uso compartido. Esta modificación afecta directamente a la frecuencia de uso compartido. Las frecuencias de uso exclusivo son por 10 años, y las de uso compartido son en forma anual y renovables anualmente. Eso implica también trámites y que el MEC, en este caso, que es el organismo que actualmente tiene que llevar adelante esas renovaciones, el proyecto plantea que eso pase a la órbita del MIEM, del Ministerio de Industria, bueno, le implica cierto trabajo, digamos, y por ahí, si la política que quiere llevar adelante el Poder Ejecutivo es que las frecuencias de compartidas traten de pasar a frecuencias de uso exclusivo, lo que correspondería sería, en lugar de una ley que censura la radio, la cierra y después vemos qué hacemos, sino tener de parte del Poder Ejecutivo políticas de promoción y apoyo al sector para que aquellas radios que estén en condiciones, aquellos grupos de personas que efectivamente se consoliden y que puedan sostener una, organización, una asociación civil sin fines de lucro, efectivamente puedan pasar a los 10 años, algo que ya está previsto en la ley vigente actualmente, que quizás con política de promoción y apoyo se puede lograr mejorar y que disminuya de repente la cantidad de radios que son grupo de personas, que por ahí al Estado le lleva demasiado trabajo, pero con políticas positivas, digamos, que apuntalen al sector, que lo ayuden a transitar ese cambio y que se abran efectivamente llamados, ¿no? Porque la ley, en realidad, para el pasaje actualmente lo que tendría que hacer el grupo de personas, si se convierte en personería jurídica, si conforma una personería jurídica, sería hacer una solicitud de adjudicación de frecuencia. El Estado en 180 días debería abrir un llamado abierto y público, no únicamente para esa radio, sino para quienes se quieran presentar. Y luego, con un proceso normal de adjudicación de frecuencias, con la opinión de los diversos actores que tienen que ver, como comentábamos recientemente, se adjudicará a esa radio o a ese grupo, digamos, a esa asociación, o a otra vez el presente, pero bueno, ese sería el camino a transitar para una adjudicación de frecuencias y no lo que plantea este proyecto, que es en forma discrecional, salteándose todo ese camino de un llamado público y abierto, y hacer una adjudicación en forma discrecional. Así que bueno, esperamos que, bueno, que los senadores, diputados de los distintos partidos políticos entiendan que es un atropello y una censura tremenda lo que se está llevando adelante en esta rendición de cuentas y bueno, y efectivamente saquen esos artículos de la rendición de cuentas. Esperemos que así sea. Muy bien, bueno. La música que nos va a acompañar hoy, un queridísimo amigo, compañero, también compañero de esta espica, pues ya hace unos meses está saliendo una columna que realiza semanalmente por radio La Zurda y sale, se repite en La Espica los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 15 horas, que es justamente además uno de los entrevistados de hoy, que es Ezequiel Fascioli Sosa. Así que vamos a compartir algunos temas de una presentación, un concierto que dio en la Sala Zitarrosa, y para arrancar vamos a compartir el tema Canción para preludiar el alba. Quiero llegar a la raíz de mi existencia para entender el porqué de mis espinas y en una tarde de lluvia por el campo salir descalzo con las manos vacías y en una tarde de lluvia por el campo salir descalzo con las manos vacías. Andaré por los valles silenciosos, aprendiendo la oración de la llovizna, compartiendo la alegría de los nidos, cuando entonan su canto por la vida, compartiendo la alegría de los nidos, cuando entonan su canto por la vida. Cuando escampe a mi regreso por el monte, endulzaré mi pena en las pitangas y serán las estrellas del ocaso los acordes de mi canto y mi guitarra. Y serán las estrellas del ocaso los acordes de mi canto y mi guitarra. Quiero escuchar el latido de la noche entre los charcos y los pastos junto a un grillo, cuando el viento al cruzar el horizonte traiga la voz y la canción de aquel amigo. Cuando el viento al cruzar el horizonte traiga la voz y la canción de aquel amigo. Volveré sobre los campos del pasado, buscando aquel fogón siempre encendido. Tal vez las coplas que canté en los inviernos sigan ardiendo a orilla de aquel río. Tal vez las coplas que canté en los inviernos sigan ardiendo a orilla de aquel río. Cuando el alba se trepe en lo oscuro, besando a los caminos y al lucero, estaré en los surcos de las chacras, sembrando el trigo de los pueblos, y amasaré en el diapasón de mi guitarra el pan de mis ideas y mis versos, y amasaré en el diapasón de mi guitarra el pan de mis ideas y mis versos.